Ando buscando como un loco por el mundo. Y sin ti no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya. Si la busco por aquí o la busco por allá. Porque la busco, yo la busco y no la encuentro. Ya yo quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Buscando por los siete mares, debajo de la piedra y en mil lugares. Alguien venga, dígamelo ya. Si la han visto por aquí o la han visto por allá. Ya he perdido la noción del tiempo. No será ahora, el día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya. Si ha pasado un año, un siglo y una eternidad. Te busco por el mundo y no te puedo conseguir. La busco por todos los mares sin poder hallar de qué. Te anhelo ese gran día de que pueda encontrarte.